amor de mis amores. Rosa Rosita y Bajirita. Rosa Rosita y Bajirita. Como una rosa es su cara y como un lirio su cuerpo. Mi pensamiento es tu alma y mi jazmín es su aliento. Rosa Rosita y Guajirita. Rosa Rosita y Guajirita. Rosa Rosita y Guajirita. Rosa Rosita y Guajirita. Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Trayéndola y